Exclusivo, diariodemocracia.com. Que nos hace una seña de que, y bueno, y nos encontramos con los vehículos. Ustedes no alcanzan a ver el accidente, no, sino que llegan segundos después. No, realmente el accidente no lo vemos, pero sí fue aparentemente segundos antes o minutos antes. Sí, automáticamente lo que hicimos es ponernos a disposición de la gente de intermedio. Ustedes son enfermeros. Sí, claro, nos pusimos a disposición de ellos para colaborar y bueno, lo que haga falta en realidad. Puede y sin en realidad generar un estorbo, ¿no? ¿Qué pudieron hacer? Bueno, lo poco que se pudo hacer fue que había un menor. Sí, que en el Renault 9, ¿verdad? En el Renault 9, que fue sacado por un compañero de trabajo, que fueron los primeros que asistieron al accidente. Y se fue del menor y bueno, toda la parte técnica que corresponde a estos accidentes. Y fue derivado, pero no tenía en principio mayor complicación el cuadro. Las personas de la... Sí, dos personas con otra ambulancia, con otro vehículo, que pertenecerían a la camioneta. ¿Eran hombres, mujer? Un hombre y una señora también. Ya cuando llegaron nada se podía hacer por las dos personas. De hecho, ya el cuerpo de la señora que está tirado al lado del vehículo ya estaba en esa posición, estaba, no tenía, por lo menos, control. Despedido. Había salido despedido, no tenía control, no había signos vitales y la chica que estaba dentro, que está dentro del vehículo. Contratado por el personal de salud que vino de Intermedio y bueno, de otros lugares, junto con la policía, signos vitales lógicamente de las personas que estaban. Pero ya estaban. Allí dieron vuelta el auto para ver si se podía hacer algo. El vehículo se dio vuelta hace 10-15 minutos con la presencia de policía científica, lo da vuelta a bomberos con el objeto de. Si había alguna otra persona más. Alguna otra persona apretada en el auto. Claro. Llegar a cualquier siniestro. Tristísimo. Que ocurre. La verdad que tristísimo ver. Realmente en esta situación y gente de Junín, que uno que no la conozca, pero bueno, no es grato. No es grato para lamentablemente nadie. No es grato para nadie.